I won't lose my baby, baby, baby. Ooh, baby, I'll play the blues for you. Baby! Love you, baby. You bring the song. Baby, I love you so. Look out, babe, I'm coming to get you one more time. Go on, huh? Ayer con música de Alvin Lee, el guitarrista de Ten Years After. Las que se hicieron allá en el terraza, hasta las puertas botaron para poder ingresar a ver Woodstock. Con olor a orégano quemado. Gran Sahumerio. Las 9 de la mañana con 34 minutos, son ya 9:34. 10 years after. Please, a warm thank you for 10 years after. Identifique, por favor. 1900 ayer. ¿Te gustaría participar en A Todo o Nada? Únete a la fila y prepárate a ganar increíbles premios. El único requisito es saber pasarla bien. Ven de lunes a viernes desde las 12 del mediodía al Foro 4 de Telecorporación Salvadoreña. Te esperamos para que juegues y ganes en A Todo o Nada. Para inscribirte puedes enviar un correo a atom@esmitv.com, conectarte a la página web de atom.esmitv.com o también llamando al teléfono 2248-5444. Ven y gana en A Todo o Nada. Estamos a favor de un sueño. El sueño de construir un país diferente. Un país en paz, un país justo, un país moderno. Donde los pobres no estén condenados a seguir siendo pobres. Donde desterremos para siempre la miseria y el hambre. De norte a sur, de oriente a occidente. Estamos a favor de un país más humano y solidario. Donde reconozcamos en cada rostro a un hermano. Un país desarrollado en el campo y la ciudad. Desde las montañas hasta el mar. Un país con oportunidades para la juventud. Un país con empleo para las familias. Un país con pensión y respeto a los adultos mayores. Un país unido para vencer la inseguridad. Un país que le dé el lugar que merece a cada familia salvadoreña. Vota por la bandera del FMLN. Trabajamos a tu favor. Y ya que de voto se trata, vota dándole like a la nueva página de 1900 ayer. ¿Dónde la encuentra? Mire, facilito, facilito. Solo ponga en el buscador allí que tiene en su navegador 1900ayer.com y de inmediato esa dirección lo llevará a nuestra página. Que ya en cosa de una semana, pues a 1000 y pico de likes, qué alegre. Esperamos llegar a los 100,000 a fin de mes. Bueno, broma, el optimismo. Y también al entrar a la página pueden hacer sus comentarios, sus solicitudes, contarnos de sus cumpleañeros, cualquier cantidad de cosas que se le ocurra. A ver, Osvaldo Rivas ya se está reportando, lo mismo que Jorge de León. Jorge está preparando ya el podcast para más tarde. Pone, no hay ningún problema, el servidor www.voxfm.com está funcionando perfectamente. La señal llega nítida en iTunes, así que ahí vamos. Desde la capital del sol, Miami. También saludos nuevamente. Ya escuchando nuestro baño de neuronas, dice Osvaldo Rivas, él está con los pensamientos congelados. Vive en el Canadá y está haciendo un frío horrible, digno de Santa Claus. Podría programar a Roque Narvaja con menta y limón, por favor. Y saludos desde Alberta, Canadá. La canción que muchos conocen como Espero despierto la mañana, le dicen. Nombre verdadero, menta y limón. Y acalmándonos un poquito. Nos miramos una vez y supimos enseguida que pasaba. Pasaba, pasaba, pasaba. Nos hablamos una vez y salimos a buscar la madrugada. Madrugada, madrugada, madrugada. El vino fue un cómplice para toda aquella fiesta de palabras. Y al cabo de un tiempo de querernos, nos casamos de mañana. No era fácil trabajar y difícil llevar dinero a casa. Yo soñaba más y más pensando que te tranquilizaba. El fracaso fue un cristal para ver nuestra pareja separada. Y al cabo de un tiempo de engañarnos, todo quedó en nada. Espero despierto la mañana, fumándome

calor del sol nos da. Saludos hasta California, Alan. El amanecer comienza pa' la gente a trabajar. Oigo todo y doy gracias a mi modo de pensar. Una paloma blanca feliz volando estará. Una paloma blanca feliz volando estará sobre nosotros por la libertad. A pensar cuando tengo esperanzas, compartirlas quiero ya. La paloma blanca, sí, que volaba. Esa originalmente fue hecha por un grupo, hecha éxito por un grupo holandés. Ah, y aquí la versión que le hizo desde Sonsonate, los bandidos encabezados por el maestro Héctor Rodas, multimúsico, y la primera voz de Alan. Bueno, tengo un correo electrónico, dice buenos días, esto te lo tenía que haber leído antes. Hoy, como todos los domingos, estoy escuchando y grabando el programa. Gracias, don JLM, quien siempre se reporta desde algún lugar de México, dice. A ver, quiero escuchar dos canciones cuando sea el momento nacional. Nunca hay un momento nacional, pero ya que pusimos a los de Sonsonate, hagámoslo momento nacional. La semana pasada me quedé esperando la canción Nada de Ricardo Alfonso Girón y los Rebeldes. Hoy quiero pedirle de nuevo, y para completar quiero escuchar la canción de los Cristian de Santana. Obviamente él es de Santana porque Ricardo Alfonso era de Santana. Los Cristian también son de Santana y me pide una canción que solo alguien seguidor de los Cristian de Santana puede conocer. La de Jesús Bambino. Mire, la de Jesús Bambino, solo le voy a poner un pedacito, porque en realidad la canción es horrorosa. Entonces se me va a venir abajo la audiencia. Oiga, pues. Dicen que era buen mozo y venía del mar, hablaba en otra lengua, pero sabía amar. El destino lo guió hasta mi madre, que muy sola estaba. La hora más dulce que mi madre recordara. Que está sobre el puerto, y bien viendo su recuerdo, cada día es más corto. Tal vez nunca supo el nombre del que había conocido, mas la huella de amor ya sentía, pues me había concedido. Ajá, ya ve, pues sí la tengo, para que vea. Y aquí sí le pongo el René. Ricardo Alfonso, el de la borreguita. Y una de esas canciones que le hemos tenido que quitar hasta el mo. Nada, nada queda de tus besos, de todos los enderezos que solíamos pasar. Nada, porque en un sueño profundo te marchaste de este mundo para nunca más volver. Nada, porque desde que te fuiste una mirada me diste para hacerme más sufrir. Nada, nada queda de tu vida, solo la más grande herida de mi pobre corazón. Grande anhelo, quiero irte a buscar. Quiero sentir el sueño profundo y olvidarme de este mundo para estar cerca de ti. Grabando para el sello Cadiza, que era Cáceres Discos S.A., Cadiza, así se abreviaba, era el acrónimo. El Ricardo Alfonso. Y por cierto, para apoyar a los artistas santanecos, la fábrica estaba allá en Santa Ana. De los Beatles me pidieron, pero en español. Vaya pues, Ana, Go to Him, con el Polo. Escucha lo que digo, no dejes a tu amigo, si lo haces te hace arrepentir, y sé que has de sufrir, ya verás.